de presentación. En nombre de la Fundación Empresarial, Grupo Empresarial Quindiano GQ, reciban una cordial bienvenida. La venida del pastor tiene tres propósitos. El primero y de los más importantes es sembrar para el futuro en todos los jóvenes del departamento, un mensaje de amor y esperanza. El segundo, vamos a estar mañana en la cárcel San Bernardo presentando un show de humor, llevando un momento de esparcimiento, un momento de bendición para los internos. Vamos a estar con él en los tres patios con más de 800 reclusos. Y mañana por la noche vamos a estar en el templo de Casa Roca con el Stand-Up Comedy Emparejados 2, un show de humor de situaciones cotidianas, familiares, de pareja, donde vamos a trabajar por las relaciones y vamos a transformar nuestros hogares, los de sus padres. Así que les dejo un encargo, vayan a sus casas y díganle a los papás, llévenme mañana a ver a José Ordóñez, Emparejados 2, 15,000 pesos por persona, quedan muy poquitos bonos. Sin más preámbulos, para que nos rinda el tiempo, los dejo en compañía de José Ordóñez. Un aplauso. ¡Hola! ¡Hola! Ya sé que algunos hace rato no me ven en televisión, entonces se quedan mirándome así. Ese sí es José Ordóñez. Es que tan raro como que se le cayó el pelo. Estoy como una ensalada de fruta de pobre, solo coco y patilla, no más. Y sí, los felicito porque son muy valientes. Colombia va ganando 1-0, gol de Radamel Falcao García, el cristiano. Qué bueno que los cristianos hoy en día. El hombre termina de hacer su gol así como yo le enseñé y sale corriendo y hace así. Ok, entonces, gracias por venir esta tarde. Dos anuncios antes de empezar a predicar. Y estoy grabando Ordóñese de la Risa, que no está saliendo todavía al aire, pero va a salir al aire por RCN los sábados por la noche. ¡Woo! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¿Y sabe quiénes son los actores número uno? Ustedes. Porque traje mi cámara y al finalizar el show vamos a estar grabando allí en el estacionamiento chistes. Entonces, el mejor chiste suyo usted viene y lo cuenta, ¿ok? Si quiere salir en la Ordóñez de la Risa, cuenta sus mejores chistes. ¿Ok? Al terminar vamos a bajar allí al parqueadero. Segundo anuncio. Les traje unos regalos. ¿Alguien está de cumpleaños hoy? Pues tiene que traer su documento, ¿no? Con documento en mano. Eso no me salga aquí. ¿Alguien está de cumpleaños? Tiene que traer la cédula, a ver, o el documento, rápido. Porque le quiero regalar el show de Yo No Pedí Nacer. A ver. Trae la cédula, ok. ¿Pero alguien quiere tener el dividido emparejados? ¿Sí? Ok. El que primero lo agarre, ¡escalabrea uno allá! El de emparejados dos. ¿Alguien quiere tener Yo No Pedí Nacer acá? ¡Ay! Y les traje a Benito. ¿Alguien quiere tener a Benito? Vamos a hacer una cosa. Ahorita me van a bajar otro Benito de allá y yo lo voy a tirar. Pero ya entregué el del cumpleaños, ya lo entregué. Voy a entregárselo a ustedes y ahorita a ustedes les voy a lanzar el otro de Benito. ¿Bueno? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? Se mataron allá, Dios mío. Bueno, ok.